La mortalidad neonatal es un índice que mide varias cosas. Mide, por un lado, la estructura tecnológica y la capacidad operativa de los hospitales, y particularmente las aquellas que requieren alto desempeño. Estos niños que requieren soporte ventilatorio, respiradores, requieren antibióticos, requieren personal muy entrenado en enfermería, médico y paramédico, requieren que todas las cosas funcionen 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es un índice que tiene mucho a esa situación de infraestructura hospitalaria, pero de alguna manera tiene un coletazo del reflejo de esos neonatos, llegan ahí por prematuridad o por otras causas obstétricas debido a la dificultad de hacer el diagnóstico previamente, de que no pudiste mantener a ese niño en un embarazo normal hasta su término para que tuviera un niño del peso de las condiciones adecuadas. Entonces refleja también un poco el control prenatal que esas mujeres no están teniendo, o en todo caso, condiciones como desnutrición, condiciones como estar mucho tiempo parado en las colas, condiciones diversas que hacen que la solución de un embarazo normal no se lleve a cabo.